travesía en esta vida. Abriría las ventanas, guardaría todo el cielo y en los ojos llevaría tanta luz. Recorrería por última vez mis cartas, mi rincón, mis libros. De la mano de mi mujer después vería jugar a mis hijos. Los lugares, los amigos, los recuerdos que me hicieran tan feliz. Ser feliz, ser feliz, si lo único que quise es ser feliz. Dar amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor. Ibáñez, la mamá de mi amigo Aníbal Enríquez. Si hubiera solo una oportunidad, si me quedara.